Nadie meterá una conmemoración de León XIII en el programa de los pobrecitos. Por tanto, la primera noción es que no había nada que hacer. Entonces fuimos dando vueltas a la cosa, fueron dando vueltas a la cosa, buscando por dónde meterse. Nos metimos con unos amigos en Medios de Comunicaciones Sociales, y escribiendo Cardenal Gañón también, y enviando por todos los medios actuales, de mail y de internet, todo, metiendo cosas que llegasen a tal señor que se interesaba. La cosa fue en marcha. Pero, por ejemplo, aquí me envía el padre Rojas un mensaje del Papa para el centenario de las regresiones del humano por el Jesús. Leo un párrafo. Pues que en el Sagrado Corazón el creyente encuentra el símbolo y la viva imagen de la infinita caridad de Cristo, que por sí misma invita a amarnos, amar y amarnos nosotros mutuamente. No comienza diciendo que nos invita a corresponder a su amor, sino invita a... No puede no advertir la exigencia de la personal participación en la obra de salvación. Por esto todo miembro de la Iglesia es invitado a ver en la consagración un darse y obligarse hacia Jesús Cristo, Rey de los hijos pródigos, Rey que también, pero no habla del Rey del mundo, que clama a todos al puerto de la verdad y de la unidad de la fe, Rey de todos los que esperan ser introducidos en la luz de Dios y de su reino. La consagración, así entendida, no dice lo que dice el Anno Sacro, no lo niega, pero no lo dice. Es da acostare hacia acercar la acción misionera de la Iglesia misma, porque responde al deseo de corazón de Jesús de propagar en el mundo, a través de los miembros de su cuerpo, su dedicación total al reino y de unir siempre más la Iglesia en la oferta al Padre y en el sub esse perdiante, en su ser para los otros. Pero vamos a decir, ser por vosotros es una cosa de Bonhoeffer, que está ligada a una cristología completamente humanística, ¿eh? Y que no tiene que ver nada con la fe católica. No es que aquí se niegue la fe católica, pero se ha querido poner una cosa de moda, me explico, ¿no? Paciencia, ¿no? Hay que tener paciencia siempre, porque lo que pasa, lo que conmemora es el acto de León XIII, el acto de León XIII, Pío X, de Pío XI, y de Aguas Primas, y de Pío XII, son pontificatus, de las Urietis Aquas, de los investigables Divicias Christi, y de intérpretes de Pío Pablo VI. Y entonces viene esto. La consagración del género humano de 1899 constituye un paso extraordinario y extremadamente importante en el camino de la Iglesia. El tutora válido, esto se pone de vez en cuando, es siempre válido, todavía es válido renovarla cada año en la fiesta, está vigente todavía, él puede renovarla cada año en la fiesta del Sacro Cuor. Esto dígase también del acto de reparación que se suele recitar en la fiesta de Cristo Rey. En la fiesta de Cristo Rey se hace el acto de reparación, la consagración se hace en la fiesta de Cristo Rey. ¿Entendéis? Lo que se hace, ¿recordáis? Renovarla ogni anno en la fiesta del Sacro Cuore. La consagración, después de instituir la fiesta de Cristo Rey, se hace en la fiesta de Cristo Rey. Y en la fiesta del Sacro Cuore se hace la fiesta del acto de reparación que compuso Pío XI. Esto va detto anche dell'atto di riparazione che è solito recitare nella festa di Cristo Rey. Pues no, señor. Bueno, esto no es ninguna definición infalible, no faltaba más, es una metedura de pata, es que el redactor de esto no sabe nada. Yo lo digo porque está aquí. ¿Cómo? Castellano. ¿Cómo? Castellano. Pues voy a leer en castellano. La Consagración del Género Humano de 1899 constituye un paso de extraordinario relieve en el camino de la Iglesia, y es ahora mismo válido renovarla cada año en la fiesta del Sagrado Corazón. Esto va dicho también del acto de reparación que se acostumbra a recitar en la fiesta cristiana. Pues en una fiesta rey se hace el acto de consagración, en la fiesta del Sagrado Corazón se hace. Es un lapsus. Voy a ponerme una hipótesis más divertida. Supongamos que esto, con toda prisa, se equivocaron, supongamos, al Sinai Petit, supongamos, que lo saben de sobra, que no es así, supongamos esta hipótesis. Si entonces, ¿por qué ellos se equivocaron en Barcelona? Esto salió enviado desde Polonia a todo el mundo, es que los que recibieron los papeles que se les dieron en Barcelona no sabían nada. Yo no creo que se equivocaron Petit y al Sinai, pero lo digo con tranquilidad. Ninguna de las cosas capaz de hacer esta metodología de paz. Esto es de antología. Es que nadie sabe nada de eso. En la curia romana está dejado de la mano de Dios este asunto. ¿Y qué le vamos a hacer? ¿No? Paciencia, ¿no? La cuestión es que, claro, esto hay que entenderlo bien entendido, hay que corregir la errata. Algún día saldrá como una corrección de errata, supongo, ¿no? Supongo que lo corregirá. Perdón, señor Canas, un inciso aquí. El acto de consagración al corazón de Jesús, que yo he visto que hay uno que es este, de Juan 23, que en realidad es el mismo, es el de León 13, y nada, aquello de un par de palabras como más, en fin, más de hoy, por decirlo así, pero quiero decir, eso denota por parte del Papa Juan 23 un estar en sintonía con... Sí, sí, sí. Después, por ejemplo, aquello de Pío XI, en la fiesta de Cristo Rey, bueno, en el acto de reparación de la fiesta de San Corazón, descienda tu sangre como salvación sobre aquel pueblo que en otro tiempo fue tu predilecto. Descienda sobre ellos, bautismo de redención y de vida, la sangre que un día contra sí reclamaron. Es una alusión al pueblo judío que se pide su conversión. Esto lo han quitado por no decir que los judíos condenaron a Cristo, pues no, por ecumenismo que llaman ahora. Y esto, el minimizar las cosas, se ha hecho mal. Pero atribuir el acto de reparación al día de la fiesta de Cristo Rey y atribuir el acto de consagración a la fiesta del corazón, esto no había visto nunca. Porque no es así. Yo, como que somos nosotros aquí adultos, no lo haría propaganda, yo no os aconsejo que lo publiquéis en las parroquias, que se equivoca el padre. Ya veremos esto, no sé, sentir como es. Pero es un signo, uno de tantos signos, de la situación en que estamos. Y es una comprobación de lo que Padre Ramírez dice, el demonio pasa por todo, menos por la acción. Ha habido cantidad de silencios. Nosotros en Escoba estábamos hablando siempre de esto. Y los congregantes marianos, entonces la congregación mariana todavía estaba muy viva. Y los de Escoba nos consideraban un pequeño apéndice raro. Estaba allí el piso de arriba y nos llamaban los de los golfas, que quiere decir el piso de arriba, el desván. Teníamos dos motes, los de la campana, por la campana que había en la revista, y los de las golfas, que decir el desván, porque vivíamos más por el río. Y entonces, congregantes, recuerdo muy bien los que me lo decían a mí, que algunos después han venido a oír conferencias mías en la Valenciana, con mucha pasión y amistad. Esto ha ido más, ¿no? ¿Por qué habláis tanto de cosas que el Papa no habla nunca, sabe Pío XII. Dice, hombre, esto que hablamos nosotros, el Papa al comenzar el pontificado dijo que era el programa de su pontificado, y el alfa y la omega de su pontificado. Tu amigo decía, el Papa es el Papa, tiene que hablar al mundo entero, y es natural que el alfa y el omega tienen que hablar de todas las letras del alfabeto. Pero el alfa y el omega es el reinado del corazón de Jesús, y esto el Papa no lo ha dicho nunca, que se hubiese equivocado al decirlo, porque ratificó lo que había dicho León XIII, lo que había confirmado Pío X, lo que había dicho Pío XI. Está en la fiesta de la liturgia de Cristo Rey. Pues claro, es nuestra vocación decir esto, y no lo decimos. El Papa, entre alfa y omega, tiene derecho y la obligación de hablar de todas las letras del alfabeto, pero no niega que el alfa y el omega sea Cristo. Lo que ya decía los comerciantes, que se burlaban de nosotros. Y por tanto nosotros estuvimos, diríamos, aunque hubo alguna ocasión, recuerdo un mensaje al Congreso Colombiano de Cristo Rey, que organizó la apostolada de oración en Bogotá, que es un mensaje totalmente idéntico. La manera de hablar del padre Ramírez, la manera de hablar de la fiesta de Cristo Rey. Bogotá, o sea que lo informe. Pero vaya, en documentos pontificios generales para la Iglesia apenas salía el tema. Pero entonces vino la Auriatis Aquas y salió otra vez citada a los pontificatos, salió citada Santa Margarita, San Claudio Colombier, San Juan Eudes, Santa Gertrude, Santa Matilde, todos los místicos precursores de la revolución del corazón de Jesús. Todo. Y la reparación y la conservación. Diciendo que era una cosa que tenía pleno fundamento en la escritura y en la tradición, citaron muchos autores que no se solían citar para demostrar la conexión entre la tradición de la Iglesia, San Buenaventura también citaron, San Pedro Canisio, San Bernardo, una cosa riquísima, que no sirvió para nada porque la gente con que allí se dijese que había que revigorizar la devoción mostrando su fundamento escriturístico, como que se trataba siempre de atacar el fundamento de las revelaciones privadas, se comenzó a poner de moda contra la letra de la encíclica Auriatis Aquas, a no hablar más de Santa Margarita. Y cuando no se habla de Santa Margarita, de Santa Margarita se muere. Porque, como decía Paixansens, en una carta a la apostolada de oración, una devoción al corazón de Jesús que no se refiere a las revelaciones del ceremonial no es la devoción al corazón de Jesús que la Iglesia ha aprobado y recomendado, así más claro agua, es un general de la compañía entonces. No es. Una devoción al corazón de Jesús que no quiera saber nada, Santa Margarita de la Coque, es otra devoción. Desde luego, lo primero que procurarán es que no sea reparación pública. Se echó todo los pueblos. Por cierto, el Pablo Andrés decía, el demonio pasa por todo. Pasa incluso por la devoción a María. Esto es lo que me dolía. Pero claro, teníamos el espectáculo de la congregación mariana, que teóricamente muy devota de María, y que después se deshizo como sal al agua, y que devoción al corazón de Jesús lo menos posible y casi nada. Y ciertamente, esto sí que se ve, esto ya lo veo ahora y lo he entendido mejor. ¿Cómo puede ser esto? Claro, porque el devoción a María, no cabe duda que el demonio la teme como la peste, ¿no? Y no quiere saber nada con María el demonio. No cuesta por más. Pero si encuentra un señor que cree ser devoto de la Virgen y no quiere ser devoto al corazón de Jesús, tranquilo, tiene la mayor apariencia de bien. Se distraerá, no sentirá con una piedad poco sólida o no acorde con la Iglesia, se sentirá muy feliz y todo contento. Vivirá en vacío. Perderá la devoción a María, evidentemente, porque María lleva a Jesús. Y si una persona no se deja llevar por María, la devoción al corazón de Jesús, está tomando el pelo a la Iglesia y a María. Y Pablo Andrés era implacable. El demonio le parece bien todo, que tal con tal de que no se tenga devoción al Sagrado Corazón. Encontraréis en esto siempre las máximas dificultades. He de reconocer, lo digo, que en la escuela que os dice eso, nos apetecía más cualquier cosa. Saber que en San Oficio había mucho Santo Tomás, que después lo estudiaba mucho, estudiar mucha historia, incluso interesarnos por la teología de la historia, lo que sea, pero era muy complicado, puesto que nosotros éramos de un grupo culto que no tenía por qué ponerse en fila, cosa que podía hacer cualquier beato, diríamos, ¿no? Nos costaba mucho ponernos una cinta de la postulación y andar a la función de la novena. Però han dit, poseu-vos a la cinta, agafeu el cirial, poseu-vos allà que us vegi, que us veien allí con el cirio arrodillados en reclinatori, poneu-vos la cinta. Esto es lo que se ve siempre. Yo recordé esta consigna para el bandis cuando murió Juan Bofill. Quien es un señor que tuvo todas las dificultades psicológicas que quieras. De esquizofrenia, de complejo de inferioridad, de quedar hecho polvo, de estar tiempo sin poder trabajar ni hacer nada, y siempre hecho un... Y después, cuando resucitaba un poquito, pues hacía trabajos así de oficial de notaría, bien hechos, una notaría de un notario excelente, que estaba muy contento con él y le quería mucho. Era compañero de trabajo con Joan Casañas, el terrorista. Y murió. Y en el testamento, porque lo enterraron, y cuando estaba en la tanatorio, me viene mi cuñada, ay, mira, hem obert el testament, y dice que quiere que le entierren con el rosario del pecho y la cinta de celador de la apostolado. Y entonces, como que ya está metido allí, no se hace, lo preguntaban, dice, ustedes no pueden entrar, pero usted me da a mí lo que usted quiere que le ponga, yo tengo una manera de hacer sacar otra vez el cadáver para atrás y colocarlo y luego poner en la mesa. Entonces, mi cuñada dio un rosario y una cinta de celador de apostolado, que me la pidió a mí, porque era un señor de que estaba, y la pusieron. Y entonces, todas las horas que quedó allí expuesto, todo el mundo le vio de esta manera. Yo tuve una profunda emoción de pensar, este es un señor que tenía, era menos culto que toda Escola Cordillera y eso, pero el menos culto de toda Escola Cordillera. Tenido por cortito, con un celador, con un coro de 40 socios que les iba a buscar la limosna cada año, y cogían el estupecer, porque también, como no tenía tanto trabajo, muchas veces que hacer, se entretenían cosas así tan humildes como buscar una limosna. Los celadores que más limosna recogía y uno de los hombres que más iba a las funciones. Yo me emocionó mucho y pensé, aquí tienes una alma sencilla, poca cosa, diríamos, así como Leonia en la familia de Santa Teresita, ¿no? ¿Qué cosa? Este señor en el testamento ha dicho que quería morir. Las cosas del demonio no las quiere. Y entonces se le escapó al demonio. El demonio quiere cualquier cosa. Después de Escola he visto que muchos hemos tenido el peligro o lo hemos ejercido de entusiasmarnos por la suma teológica o por la teología de la historia o por la esperanza escatológica del reino de Cristo, pero lo que no hemos sentido es la práctica sencilla y común y el apostolado de la relación al corazón de Jesús. ¿Qué es lo que salva al mundo? No, la devoción al corazón de Jesús, lo que trae el reinar. No que nosotros sepamos que vendrá el reinar. Porque cómo y cuándo, quién lo sabe. Pero yo pensé que Dios vendrá en la forma menos inspirada de los hombres, aun de los más sabios en la escritura, aun de los humanianos y de los lacuncianos o lo que sea, es igual. No, saca, no vendrá porque haya más o menos gente que espere esto, lo diga. Hemos de proclamar la esperanza del reinado, porque forma parte del mensaje del reinado. Están las cartas pontificias, y ahora se lo han comido, diríamos, ¿eh? En esta conmemoración del Annus Sacrum ha desaparecido. Este es el signo faustísimo que llevará a la salvación del mundo. El Annus Sacrum es un programa de esperanza que cualquiera de los que no lo entienden llamaría milenarista, una catedral, pero esta no viene citada ahora, pero es igual, señor, no es igual, es peor, es un grave mal, porque hay que decirlo todo. Pero nuestra responsabilidad es ser devotos y apóstoles del corazón de Jesús y predicar, como hacía él, la parroquia de San Fernando, me lo dijo a mí. Yo creo que parece que la gente no quiere predicar la esperanza del reinado. Dice, yo la predico en San Fernando, en las homilías de todas las misas que dijo, que decía dos por lo menos cada día, entre una y otra, se pasaba horas confesando. Predicar, yo siempre voy a predicar. Y cuando dijo misas en Escola Cristiana, conmemoración de Escola Cristiana, se publicaron impresas las homilías en Cristiana, firmaba la consumación de la vida por la defensa de Jesús. Por reinados, será más o vendría un reino, recordáis, ¿no? Esta decisión. Bien, pues esto. Un demonio juega a que nos distraigamos de cualquier cosa. Y si los descobra, pues somos tomistas, pero no de pobre corazón de Jesús, quedaría tan contento. Si fuésemos todos convencidos escatológicos, queríamos milenaristas, entre comillas, sin equivocación ninguna, sino tal como San Buenaventura, por ejemplo, dice. Pero no tuviésemos fervor en hacer sentir el espíritu de reparación y consagración y de esperanza en el reino de Cristo, predicándolo y enseñándolo y viviéndolo, el demonio tan tranquilo, etcétera, etcétera. La cuestión es quedarnos en otra cosa que lo que hace al caso. Lo que hace al caso es la consagración y la reparación. Cuando el enemigo de natura humana fuere sentido, otra vez sentido, se percibe, y conocido, primero sentido y después conocido, primero notas una cosa y después lo entiendes, por la cola serpentina y malfina que induce, es decir, acaba mal esto. El alma que fue tentada tiene que mirar en el discurso de los buenos pensamientos que le trajo el demonio, y al principio de ellos, y cómo poco a poco procuró hacerla descender de la suavidad y goce espiritual que estaba hasta traerla a su intención depravada. Preguntar la experiencia conocida y notada se guarde para adelante de sus acostumbrados engaños, es decir, ver qué política sigue el demonio, cómo me ha hecho olvidar mi vocación, hablándome de otra cosa que me parecía a mí muy ligada a ella, pero en la que me he quedado. En los que proceden de bien y mejor, el buen ángel toca el alma de quien no es solo el Espíritu Santo, sino el buen ángel, dulce, leve y suavemente, como gota de agua que entra en una esponja. El malo agudamente, con sonido inquietud, como cuando la gota de agua cae sobre la piedra. Los que proceden de mal en peor, es el contrario, cuya causa es la disposición del alma a ser contraria o simile a los ángeles, a dichos ángeles. Cuando es contraria, entren con estrépito, con sentidos perceptivamente. Cuando es simile, entra en silencio, como en propia casa, a puerta abierta. Pues si esto puede pasar de una manera, puede pasar de otra. Una cosa, si uno está envuelto de espaldas al Señor, pues está haciendo un lío, entonces el demonio le entrará suave. Y el ángel le tendrá que picar el hombro y decir, cuidado, que está suave. Que la inspiración buena nos tendrá la contra. Si vamos por bien, la inspiración del ángel nos turbará y la del ángel nos suavizará y nos hará felices. Pero si vamos mal, entonces el ángel nos advertirá y el demonio nos adulará. Cuando la consolación es sin causa, esto también es muy importante, dado que en ella no hay engaño, por ser de Dios solo, solo de Dios nuestro Señor, esto hay que tenerlo muy en cuenta. La persona espiritual a quien Dios da tal consolación debe con mucha vigilancia y atención mirar y discernir el propio tiempo de la actual consolación del siguiente, en que el alma queda caliente y favorecida. Porque en este segundo tiempo, en que todavía está muy en paz y gozando del consuelo divino, entonces, en el momento en que Dios actúa, pues, como quien dice, gracias a Dios, no hay nada que pensar, ¿no? Pero cuando Dios ya deja la alma consolada, comenzamos a pensar. En este segundo tiempo, por el propio raciocinio de actitudes y de consecuencias, de los conceptos y juicios, se sacan conclusiones. Se sacan o bien por el buen espíritu, el ángel nos sigue guiando y nosotros de buena fe vamos sacando conclusiones de lo que Dios nos ha dado, que los aplicamos a nuestra vida, en las elecciones que hacemos y en los propósitos que formamos y en la vida que hacemos. O por el mal espíritu, también seguimos descubriendo, tomamos otros propósitos o pareceres que no son dados inmediatamente de nuestro Señor. Y pueden ser buenos o pueden ser malos. No se siente. Hay que tienen que ser examinados para ver qué pasa. Si acaban mal, hay que ver por dónde te has desviado. Y ser bien examinados antes de que se les dé entero crédito. O se los ponga. Eso, para eso está muy bien. Hay que pedir consejo, meterlo a los profesores, los superiores, etc. Para ver qué pasa. Ahora solo es la una. Podemos hablar un ratito más, podéis hacer alguna pregunta. Ahora, si no, yo seguiría con una cosa que da muchas preguntas hacer, ¿no? Entonces, por la tarde trataría de hacer una reflexión que se le quita en muchos puntos sobre el célebre espíritu de San Ignacio, que todavía menciona, en qué consiste y si es tal, y en qué escuela es y qué pasa. Si se lee atentamente y se es fiel, se ve que es un tesoro dado por Dios a la Iglesia. Ahora vamos a avanzar un poco en las reglas del sentido militante que en la Iglesia debemos tener. Si no acabamos, pues a la tarde también. Estas reglas son de los ejercicios. No son para hacer ejercicios, sino para que cuando el ejercitante termina los ejercicios y ha tenido las últimas contemplaciones de la semana, le han hecho pensar que el Señor se va inmediatamente antes de la ascensión, prometiendo que el Espíritu Santo vendrá a los apóstoles y les comunicará toda verdad. Recito los textos, el Señor dice esto. Y los ángeles dicen que el Señor volverá, como lo habéis visto irse, volverá. O sea, que termina como promesa del segundo venimiento y la promesa de la venida del Espíritu Santo a su Iglesia. Y entonces estas reglas son como para criterios de elección eclesiológicos, eclesiales, manera de vivir en la Iglesia militante, como hemos de vivir en la Iglesia de Dios, para ser fieles a Cristo, para el sentido verdadero, que en la Iglesia militante debemos tener, se guarden las reglas siguientes. Hay dos que voy a leer primero, que son estas. De puesto todo juicio, debemos tener ánimo aparejado y pronto para obedecer en todo a la vera esposa de Cristo nuestro Señor, que es nuestra Santa Madre Iglesia Jerárquica. Esta es una. Y la otra dice así: debemos ser más prontos. Debemos siempre, siempre tener, para en todo acertar, aquí lo blanco que yo veo creen que es negro. Si la iglesia jerárquica así lo determina. Entonces una ironía polémica contra Erasmo de Rotterdam, que se leía mucho en aquellos tiempos. Es un libro de lectura espiritual de Milite Cristiano, que se lo recomendó un sacerdote amigo a San Ignacio, lo leyó por consejo. Y leyéndolo, no dice que vio que está muy equivocado. Sintió que después de leer el libro, a medida que lo leía, estaba menos fervoroso que mi antecedente. Y nunca más quiso saber nada con Erasmo. Le enfriaba la piedad. En este libro se dice, yo no puedo decir que es blanco lo que veo que es negro, porque el Papa me diga que es blanco. Que dio los 10 mandamientos, es regida y gobernada nuestra Santa Madre. O sea, el mismo Espíritu Santo que dio los 10 mandamientos rige y gobierna a la Santa Madre Iglesia. Cuando la Santa Madre Iglesia jerárquica lo determina, he de creer que es blanco lo que a mí lo vería mejor, porque el Espíritu Santo rige, es Cristo en la cabeza y el Espíritu Santo es el alma de la Iglesia, y la Iglesia jerárquica está regida, está rigiendo, el Espíritu Santo está rigiendo nuestra Santa Madre Iglesia. Bien, estos son los dos principios. El primero parece claro que se refiere a un espíritu de obediencia, ánimo para aparejado y pronto para en todo obedecer a la verdadera esposa de Cristo nuestro Señor, que es nuestra Santa Madre Iglesia Jerárquica. Espíritu de obediencia. El segundo es un criterio de asentimiento firme para acertar, un asentimiento de esto que dice ahora el documento Tuendam Fidem, de lo que la Iglesia ha enseñado como definitive tenendum. Yo tengo que asentir a ello teóricamente también, por ejemplo, tengo que pensar, porque lo ha determinado la Santa Madre Iglesia, que no hay que ordenar a las mujeres. Tengo que pensar que no se puede decir a los matrimonios, haced lo que queráis en el uso del acto conyugal, tomad todas las medidas que queráis, bioquímicas, quimioterápicas, mecánicas, para no privaros del deleite de vuestra vida conyugal y tened los hijos que os dé la gana tener, según podáis, según vuestra comodidad y posibilidades económicas. No condicionéis la vida conyugal. No, esto se dice. Esto no se puede decir porque la Iglesia jerárquica ha determinado lo contrario. Eso no se lo creía ni Pablo VI, ya os lo expliqué, no se lo creía. Y pensaba poder hacer una encíclica que corrigiese con mayores conocimientos fisiológicos y psicológicos la doctrina de Pío XI. Es una comisión pildorista. Los tradicionales, en lugar de entrar en diálogo con cuestiones psicológicas y ideológicas, pusieron una antología de respuestas de la penitenciaría apostólica y de textos pontificios. Pablo VI se lo tuvo que mirar, y tal vez porque era un santo varón, equivocado en tantas cosas, pero aquí, en una cuestión que tenía que hacer de papa, pues se lo miró, encargó, dijo lo que tenía que decirse, a redactar la encíclica a uno de los tradicionales que le habían enviado la bomba de doctrina tradicional. ¿Entendéis? Aquí conviene hablar claro, porque si no, parece que corremos un riesgo de escandalizarnos nosotros, escandalizar a otros. Yo entre vosotros hablé ayer de una manera que voy con cuidado de hablar así con otras personas. Nunca lo niego, ¿eh? nunca ha habido un contradictorio. Así que, según el momento y la persona, puedes decir una cosa o callarte. Yo escribo todo lo que pienso, casi todo lo que pienso. Bien, recuerdo lo que decía el padre Orlandis. El Papa. El Papa que le dice a Leo Herbers, no pienso ser rectora de la Iglesia, Santa Teresita del Niño Jesús. Esto es Carol Wojtyla. Habiendo oído esto, que me lo creí, procuré que se organizasen 7 conferencias proponiendo el doctorado de Santa Teresita en Nueva Orleans. Tuvieron un éxito completo. Se negaron las 7 veces más. Habló un sacerdote de Opus Dei, habló un carmelita de antigua observancia, un carmelita de descanso, un jesuita, un dominico y un sacerdote diocesano, Monseñor Ángel Gabriel. Se negaron las 7 veces. Y al cabo de un tiempo, supimos, muy tardíamente, le cogió de sorpresa porque hizo un gesto que echó los papeles al aire, el general Lustiger. Echó los papeles así, diciendo gracias a Dios, ¿no? Se le fueron los documentos del texto de la Revolución Pontificia. Yo lo vi cuando anunció Juan Pablo II en París que iba a declarar rector de la Iglesia en el Derecho de Lisía. El canal de París echó los papeles al aire porque no lo sabía. ¿Qué le iba a decir? Y hubo un aplauso de minutos. De muchos jóvenes amigos, los y se ve que no pensaban hacerlo, pero a mí me dijo Daniel Ost, y se llegaron peticiones de todo el mundo, algunos enemigos de esto, de la influencia de Francia, la cosa. Sí lo pidió la Conferencia Episcopal Australiana y la Española. Humanamente llegaron tantas peticiones que pensaron, esto caerá bien, ¿no? Parecíamos, ¿no? Caerá bien a los que les caiga bien. Un obispo auxiliar de Puerto Rico, jesuita, le dijo a un amigo mío, desde que esto, hablando de proponer a la doctora San Ignacio, no se dice, desde que han declarado doctora a Santa Teresa de Lisieux, el título de doctor ha quedado muy devaluado, etcétera, etcétera. Estas opiniones infundadas, ignorantes, que sabes que ha dicho el cardenal tal, o el obispo tal, o hablando en una conferencia episcopal, que me han llegado a tomar un acuerdo por escrito, pero no he pensado. ¿Sabéis qué pasó cuando en el Concilio Vaticano II una enmienda de unos obispos devotos de San José se leyó? Y se dijo que se quería que hubiese más presencia de José en la liturgia. ¿Sabéis qué pasó? Grandes carcajadas de quienes después decían, para eso han venido 2000 obispos y tanto gasto y tanta cosa, para añadir un poco de devoción a San José en la misa, porque lo veían como una cosa tonta. Y cosas así pasan. Hay gente que piensa que la devoción a San José es una tontería. Lo dicen y se ríen. El Concilio votó contra que si hubiese un esquema de María. El episcopado polaco y una parte del italiano pidió a Pablo VI que declarase el mal de la Iglesia. Y Pablo VI, en lugar de pasarlo al Concilio, dio la sorpresa a todo el mundo de declararlo en una sesión de clausura, una espléndida declaración. Y esto me lo contó el padre Solán. Aquel concilio, cuya mayoría había votado en contra, se puso en pie, aplaudiendo. Esto es el Papa Papa y el Concilio Concilio. No nos extrañemos, el Concilio de Jerusalén acordaron una cosa que solo le gustaba a San Pablo, y los que la votaron allí, comenzando por San Pedro y Santiago, lo hicieron a contrapelo. ¿Y qué le vamos a hacer? Ahora van a bautizarles y no les obligaremos a circuncidarles, porque parece que no. San Pedro no tenía más remedio porque había tenido una revelación él con el centurión Cornelio. Y ya lo admitían que la nueva ley no le obligaba a mantener los preceptos ceremoniales del Antiguo Testamento, que eran figurales y proféticos, el Cordero Pascual y todo eso, que era un símbolo de Cristo. Pero lo hicieron de mala gana, como se notaba que después San Pedro procuraba no tratar con los que, entre griegos, porque allí comían carne de cerdo, y entonces para que no se enfadaran los judíos, pues entonces Bernabé dice lo mismo. Entonces San Pablo dice, si tú que eres judío vives con los gentiles, dice, no guardas la ley de Moisés, ¿por qué obligas a los judíos, a los gentiles a judaizar? Esto es lo que pregunta San Pedro y dice, viendo que no andaban rectamente según la verdad del Evangelio, me encaré con San Pedro delante de todos y le dije, San Pedro, esto, nosotros no podemos imitar a San Pablo y encararnos con el Papa delante de todos, porque no somos apóstoles inspirados por el Espíritu Santo. Tal vez podamos, en algún momento dado, San Ignacio lo dice, hacer otras cosas. Después de decir esto, que lo que la Iglesia determina, tenemos que aceptarlo, aunque no lo veamos de lo que es, dice, debemos ser más prontos para alabar y abonar, dar por buenas y alabarlas, así constituciones, preceptos, canónicos, cosas disciplinares, recomendaciones jerárquicas oficiales, como costumbres de nuestro mundo. Porque dado que algunas, supongo que se refiere a las costumbres, y puede referirse a las comendaciones, dado que algunas no sean o no fuesen tales, hablar contra ellas, ya sea predicando en público o platicando delante del pueblo menudo, que decir los menores, que decir los escolásticos, los que no son jerarcas, engendrarían, pone plural, hay muchas incorrecciones sintácticas, más murmuración y escándalo que provecho. Y así se indignarían, otra vez un plural innecesario, se indignaría el pueblo contra sus mayores, sean temporales, sean espirituales. O sea, San Ignacio tampoco le parecía bien predicar la revolución contra las clases dirigentes, contra los reyes, contra los nobles. De manera que, así como hace daño hablar mal en ausencia de los mayores a la gente menuda, así puede hacer provecho hablar de las malas costumbres a las mismas personas que pueden recibir. O sea, que puede hacer provecho decirle a un obispo que gobierna la diócesis. Yo por escrito se lo dije al Papa, que no hay derecho, que tantos padres de familia teman por la fe de sus hijos si van a ser a los seminarios, porque los profesores de teología no son fieles. Me contestó enviándome la bendición apostólica, la constancia de la plegaria. No pasó nada. No se pensaba que yo lo iba a convencer, porque ya lo podía pensar él, pero también el cardenal Gañón me aconsejó que dijera lo que despachaba a su gusto, y hablando conmigo, que no me había visto nunca antes, nos hicimos amigos de golpe. En Washington, en la reunión del Congreso, me soltó todo lo que quería. Y claro, es que si una cosa se va a hacer bien hecha, se entera de Silvestrini, que era hombre de Casarolica, Mira, el Papa anunció, alguno aquí lo sabe, esto lo sigue, el Papa anunció al cardenal de Santiago en visita a Roma, ¿no? Que al volver a Santiago de Chile, yo estaba allí, y lo dijo la noia, que el sacerdote, el cardenal ha dicho que el Papa le ha anunciado que se publicará una encíclica sobre San José, ¿te acuerdas? No estaba tan de acuerdo. No lo dijo la noia, que el Papa promoverá una encíclica sobre San José. Y después no fue encíclica, fue una adhortatio apostólica, que tiene, digamos, menos prestigio como documento y que no es en sí mismo un documento doctrinal. No compromete el magisterio, no determina nada. El título exhortativo da unas consideraciones para exhortar a los fieles, pero nada de lo que diga una doctrina apostólica en ese sentido puede ser citado como algo que, claro, un problema dudoso, sino que no hizo progresar el estado de la doctrina josefológica dogmática. Y tal como vienen las cosas, yo casi adivinaría qué pasó, porque el cardenal Casaroli, cuando dimitió, cuando terminó su función de secretario de Estado, declaró con gran desparpajo, yo lo vi en entrevista, no sé dónde, día 30 antes, ni alguna de estas cosas, que él podía estar contento de que había conseguido frenar muchas cosas que otros grupos zelanti hubieran querido hacer, y que él procuraba la moderación y que no se hubiese exceso ni cosas que pudiesen parecer, digamos, beatas, digamos. Se dedicaba a frenar que no hiciesen el ridículo en la Santa Sede por dejar de decir cosas de gente fervorosa. Y con ¿dónde estamos? Que de San José solo ha escrito una encíclica con Juan Plurias, de la cual yo tengo experiencia que nadie pensaba nada. Unos monseñores y algunos amigos suyos de la casa que se formaron en Escola Cofidiesu, cuando el padre Rubio de Castarrenes enviaba los futuros sacerdotes de la casa de Santiago allí, que yo les clase de que sea teología, donde les expliqué los siete concilios al seminario de San Bernardo, y una lectura muy amplia de la prima y de la tercia y de la segunda parte de teología, cristología escolástica de Santo Tomás y doctrina moral. Tenemos muchas, una teológica. Las veía y las explicaba. Y entonces, estando en Roma, yo no recuerdo en qué momento, me invitaron a comer estos sacerdotes. Yo les dije, vamos a ver, ¿queréis oírme una cosa? Diga, señor Canals, mira, de la encíclica era un novario, salió después la cuadragésimo año, después la octogésima veniens y después la centésimos años. Por tanto, se conmemoraron los 40 años, los 80 y los 100. Ahora bien, la enseñanza sobre San José es mucho más importante que toda la doctrina social católica. Me dijeron, es evidente. Así están en el mismo el misterio revelado. No hay definiciones dogmáticas sobre San José, pero hay enseñanza del magisterio de la Iglesia. Suárez dice, por ejemplo, la virginidad la dan por supuesta. Pero Suárez dice que la realidad del matrimonio pertenece evidentemente a la fe divina y católica. O sea, que es una ley. Que la realidad de que eran casados pertenece a la fe católica. Pensar que San José y María no eran esposos verdaderos es una herejía. Esto dice Suárez, y tiene razón. Ni siquiera se cree esto. Pedro Damiano, doctor de la Iglesia en el siglo XI, habla de la virginidad de José, contra la teoría de que era viudo, de las historias de los apócrifos orientales. Y explica la teoría de que era virgen y que respetó la virginidad de María y que era un hombre célibe, totalmente, en toda su vida. Y comenta, ec fides ecclesia est. Esto lo que dice, pero esta es la fe de la Iglesia. El siglo XI. Suárez del matrimonio dice que es la fe. ¿A qué hora hay que acabar aquí? Ahora sí. ¿Por qué ahora? Pero... ¿A qué hora? ¿El horario que dice? Sí, la hora de la salida. No, una y cuarto, evidente. Bueno, pues corta. Cinco minutitos y... Pero voy que descansar. Muchas gracias. Lo hace porque os quiere bien. No quiere que os canse. Y por otra cosa también, más inmediata. Tiene miedo que yo me ponga enfermo. Pero en fin. Es igual. Pues yo dije, de San José solo se ha escrito una encíclica y de doctrina social muchísimas. Y cuatro encíclicas. Y en la de León XIII dice, en el culto de San José, dice, el pueblo cristiano, la multitud de los fieles, ha avanzado por sí misma, entiende que regida por el movida por el Espíritu Santo, ha pasado delante los pastores de la Iglesia. Dicen, nos queremos ahora que este progreso que ha habido en el pueblo cristiano de San José sea en adelante seguido también por la autoridad de la sede apostólica. O sea, quiso mandar que se siguiera haciendo lo que ya hacían, movidos por Dios, antes que los jerarcas les movieran. Porque, entendámonos, relación a San José en la Iglesia, avanzado por un sermón de San Bernardino de Siena, franciscano, algunos escritos de algunos franciscanos anteriores, un trocito de San Bernardo, un trocito, un capítulo de la vida de Santa Teresa, que hizo más por San José que todos los libros que se han escrito antes y después. Santa Teresa de Jesús puso en marcha el que la gente se llamase José, San José, por las carmelitas descalzas, y al nombrar las Josefas aparecen entre las hermanas y sobrinas de los conventos teresianos. Esto lo escribió un estudio sociológico hecho en Valladolid. Primero las carmelitas movieron a sus parientas y hubo mujeres que se llamaban Josefas antes que hubiese Josefas. Después aparecieron los frailes descalzos, siguieron a las monjas y comenzaron a aparecer Josefas. Esto fue a lo largo del siglo XVII. Y después del siglo XVIII se generalizó muchísimo y aparecieron muchísimos Josefas. Ahora, como que vemos Josefas por todas partes, todos tenemos unos cuantos tíos, primos, sobrinos, etc. Nos parece muy normal. Antes del siglo XVI nadie había puesto José a nadie, tal como suena. Y Santa Teresa lo hizo. De modo que la Iglesia la mueve el Espíritu Santo también a través del pueblo de Dios, como se sabía antes, pero lo ha dicho el Concilio Vaticano II. Y lo dijo, hablando de San José y otros. Ahora bien, entonces, pasado que pico. Casaroli frenó que hubiera una segunda encíclica, se quedó en la exhortación apostólica y todas estas cosas. Todas estas cosas no obligan a nadie a encontrarlas bien hechas. No tenemos por qué ni saberlas. No sé si me explico. Yo me quedo con lo que dice la exhortación apostólica. Lo que dice, que cita con mucho valor el Papa Novarum, y lo que ha dicho, lo que dijo León XIII, pues está definitivamente muy claro. No es ninguna definición dogmática, pero es una doctrina de magisterio ordinario, lo que hay que sentir, porque son y cosas que dice que no entiende, pertenecen a la fe de la Iglesia. Y así estamos, ¿no? El Papa que ha declarado doctora de la Iglesia Santa Teresita, no el que no quería hacerlo. El episcopado, el que ha pedido por centenares y por miles la del doctorado. No el que decía que desprestigia el título a ser doctor o ser monja. Esto es una opinión estúpida de un jesuita americano que es el obispo auxiliar de Puerto Rico. No sé si es verdad. Por tanto, sin ponernos nerviosos, tenemos que amar la enseñanza oficial de la Iglesia. nutrirnos con ella, saber muy bien cuál es nuestra vocación y sin andar chinchando a la gente. Pero yo no voy a hacer propaganda de que esto se redactó tan rápidamente y a contrapelo, porque unos días antes no pensaban hacerlo. Como una buena noticia, nos escribió un fax mi amigo Enrique Planas diciendo: ha gustado mucho a la superioridad el dossier enviado, que lo hizo sin el Petit. Me pidieron consejo y a mí, y les dije: hombre, está todo en cristiandad. Y en la colección de las encíclicas aquellas, el reino de Cristo, la acepción de Jesús, hay que citar al Padre Mier, al Pío IX, hay que citar a León XIII, hay que citar a Cuas Primas, y Pío XII, evidentemente. Esta es la pista, y lo hicieron, escrito muy bonito, y lo enviaron por email, y entonces contestaron: agradecer mucho este dossier. O sea, lo que escribió Petit fue parar al Papa a través de un secretario polaco que se lo dio nuestro amigo Planas. Dijo que lo había recibido muy bien y que se procuraría hacer algún gesto de reparo. Así. De tal manera que cuando vi que el día 5 de junio había hablado un poquito el Papa, y el día 11 de junio un poquito más, en Polonia, en una homilía de una misa, pensé: esto será el gesto de recuerdo. Bastará que nadie puede decir: habláis de una cosa que está olvidada. Hombre, no, porque el Papa en esta homilía dijo que era muy importante, ¿no? Y después de repente sale esta exhortación, hecha de toda velocidad. Debió apretar el cardenal Descourt, que es amigo del Papa, compañero del seminario, y Gañón, que es viejecito y enfermo, y los de Parey, que volvieron a una fiesta tremenda, y al ver que iba el cardenal Echegaray y Parey, y que tuvo un gran impacto, y pues debieron decidir. Y tal vez al saber que contra viento y marea se habían reunido unos millares de fieles en el Cerro de los Ángeles, cuando no lo querían, sobre todo por España, pues así. Entonces resulta que esto se ha hecho evidentemente a toda velocidad, hasta el punto de meter la pata sobre el acto de consagración y perdón, pues está equivocado. Lo cual, mira, es un consuelo de mostrar cómo las cosas caminan como Dios quiere. Y no tiene nada que ver la ciencia de los teólogos, ni los doctores en sí, los que piensan. Lo diremos de otra manera, diremos que el corazón de Jesús nos enseña a ser para otro. Hombre, no, esto no enredemos. Es una actualización horizontalizante. Pero como que no niegue a lo otro, pues paciencia. Paciencia. Hay que ver las cosas sobrenaturalmente, ver que estamos en aquí, tanto más dar gracias a Dios de que, a pesar de que no quieren saber nada de esto, evidentemente, tal vez ni el redactor, porque a veces se hace redactar una cosa al que más se ha puesto que la cosa se hiciera. ¿Sabéis qué dice el documento de declaración de Santa Teresita, doctora de la Iglesia? ¿Sabéis qué dice? Que lo que vale es el final, como se sabe siempre, porque dice así: pues, por la plenitud de nuestra autoridad apostólica, declaramos a Teresa y dice, pues lo ponemos en el catálogo de los doctores de la Iglesia. En el curso de la carta, en donde se hace hasta una lista de las obras, se dicen cosas que son, basta mirar un índice de unas obras concretas para saberlo, y para llenarlo van diciendo cosas absolutamente triviales y necesarias. Pero en un momento dado dice que ciertamente no estaba preparada para la lectura de las Sagradas Escrituras, pero que el Espíritu Santo de los don de entender muy profundamente el sentido del Evangelio. Pero ¿qué quiere decir que no estaba preparado? Que no sabía hebreo, que no sabía griego. Claro, ¿qué quiere decir eso? Porque los que dicen eso quieren decir que los que solo leen la traducción francesa de la Vulgata, como ella, ¿no?, que recitaba en la Vulgata en el coro, y antes se lo estudiaban en francés para saber qué decían, pues no estaban preparados para entender la escritura. Aquí hay unos presupuestos brutales. Pero como estos presupuestos no son nada dicho, no contradicen la Pascendi ni el sentido común cristiano, pues no faltaba más. Porque dan la razón a San Buenaventura, que en la Iglesia consumada entonces se entenderá el sentido de las Escrituras que ahora no se entienden, decía San Buenaventura. Que es doctor de la Iglesia, ¿no? Y San Buenaventura es mucho más profundo que decir que Santa Teresita no estaba preparada. Cuando se ha dicho 50 veces que el comentario de las palabras del Señor sobre el amor fraterno, esa cosa desde San Agustín no se había escrito con tanta profundidad del amor a los demás. Desde San Agustín tiene cosas absolutamente formidables sobre el Evangelio de San Juan, pero desde yo no creo que sean inferiores las páginas de la parte dirigida a María de Gonzaga, no son inferiores. También en conocimiento divino de los hombres y percepción de la intención de Cristo en las palabras de la conversación con sus apóstoles, el monte de la cena. Pero no os duele pensar que se ha dicho que Santa Teresita no estaba preparada para entender la escritura. No os duele, a mí me revienta. Pero no es una enseñanza ex cátedra, ni mucho menos, ni siquiera es una enseñanza de magisterio ordinario. En la Fides et Ratio se dice que cristianos no tomistas han construido también síntesis filosóficas de gran audacia comparables a lo de los grandes idealistas. Esto es la tontería mayor que se ha dicho en una cíclica pontificia en materia filosófica, porque como no dice quiénes son, no determina nada. Pero sí, todos los que son admiradores de Amor Ruibal o de Rosmiño, de todos los cristianos no escolásticos, dicen, ay, qué bien, hay notomistas que son geniales. Y los rosminianos piensan que lo dice por Rosmini, y los otros dicen que por él, o los en otros. También se ha planteado la vía de filosófica, no en camino especulativo, sino desde la conciencia y la praxis moral. Aquí va un brindis al sol.